Bueno, Germán, primero te pregunto, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. ¿Se cicatrizó ya? ¿Está mejor? Sí, quizás mañana ya me sacan los puntos. Bueno, ¿cómo están para el partido con Rafaela? Imagino que lo que pasó en Brasil termina siendo un plus anímico para ustedes que tienen que, tal vez, les toca jugar en el torneo local. Sí, para nosotros Rafaela es un partido importante. Nuestro objetivo es clasificar a la próxima Copa, así que mañana es una final. Y hay que jugarla como tal. Germán, ¿cómo te va? Después de tanto tiempo, ¿no? De sufrir cosas, hoy estás consolidándote en el equipo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves este San Lorenzo? Con esta posibilidad que te da el técnico, ¿cómo te afianzas en el puesto? Bien, contento, porque volví a jugar después de mucho tiempo, como ya lo he dicho. Y lo veo renovado. Es un San Lorenzo que aspira a cosas importantes, que ya dejó atrás el tema del descenso, como cuando llegué, y hoy, por suerte, se encuentra en cuarto de final y peleando el torneo. Germán, para Deporte de Noticias, ¿cómo te imaginas que se va a presentar este partido ante Rafaela? Y es un partido complicado, ellos tienen un buen equipo, saben a lo que juegan, están peleando ahí abajo, se juegan, van a venir a jugarse la vida. Así que va a ser un partido trabado y trataremos de poder jugar un buen fútbol para poder conseguir los 3 puntos. Germán, ¿tienen en cuenta a los que les toca acá, a los que les toca jugar esta parte final, que no son los habituales titulares, de esta chance también de poder clasificar para la próxima Copa? Digo, ¿es un objetivo que también tiene San Lorenzo en terminar primero en el acumulado? Sí, claro, como lo dije recién, para nosotros es una final porque sabemos que estamos jugando el ingreso a la Copa Libertadores el año que viene, así que esperamos poder conseguir los 3 puntos. Germán, más allá de que quizás el técnico termina poniendo un equipo definitivamente alternativo para el partido del sábado o por ahí, que no son los que jugaron en la Copa el otro día, ¿cómo se mentalizan ustedes de cara a lo que viene? Digo, la motivación, porque se vienen partidos importantes ya en la recta final del campeonato. Y para nosotros ya jugar es una motivación. Cuando te toca jugar tenés que dar lo mejor para después poder estar... si vienen en otro equipo, como vos dijiste. Así que para nosotros mañana es una final y hay que jugarla como tal. Germán, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuánto implica el hecho de cómo venga Rafaela? Porque demostró ser un equipo difícil al principio del campeonato. Sin embargo, viene en caída libre, no consigue resultados y hasta una derrota lo complicaría con el tema del descenso. ¿Cuánto afecta? ¿Cuál es el verdadero Rafaela? Para mí es un equipo complicado. Si bien, como dijiste recién, no consigue en los últimos partidos afianzarse, para mí es un equipo que hay que respetarlo y hoy viene a jugarse la vida, está ahí peleando el descenso y tiene que venir a ganar, y nosotros como equipo grande que somos y jugando local tenemos que conseguir los 3 puntos. Gracias Germán, gracias chicos por venir. Chao chicos, gracias.